Bueno, que va tocando prender la mecha, ¿no? Que llevábamos ya unos días sin ello. Esto que escuchas, este fuego, sí, esto que está, es eso, sonando una mecha. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, o en una tarde de mayo, este que comienza ahora es Cienfuegos, Política y Rock. Prendemos una nueva hoguera y ya van ni más ni menos que 159. No sé si nos echarías de menos o no. Yo a ti sí, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Eso iba a decir, y que me acompaña a su comandante Alejandro Magno. Te he echado de menos ya también. Dabai, dabai, dabai. Ojra, ojra. Croña, que croña. No sabemos qué se ha tomado para hablar así de extraño, pero lo iréis entendiendo a lo largo del programa. Un ibuprofeno para que no me duela el cuello porque estoy jodidísimo. Eso no es poco, seguro que es culpa del trabajo, como todo lo malo en el mundo. Recuerda, esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que grabamos en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo, en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Y bueno, que remitimos estos mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables y o pogueables en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y Radio Trama de Sabadell. Dichas todas las radios, eso se ha dicho, en el orden en el que empezaron a remitir este programa. Y también, cuando quieras, estamos en la web cienfuegosradio.com. Las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y tenemos nuestras cositas en Twitter, Facebook, Instagram y el grupo de difusión en Telegram. Así que ahí estamos, mucha presencia digital. Y vamos a intentar los próximos días tener un poco de presencia en la calle. Cosa que para un programa de radio puede resultar extraño, pero luego los explicamos. Y bueno, os comentamos, os reconozco que hoy va a ser un día delicado en la guerrilla, porque vamos a hablar de conciertos, y me temo que se puede ser de esos temas que abren ampollas, que abren heridas. Y diréis, no tiene sentido, si Cienfuegos es un programa que se basa en la música, y la música sin conciertos no tiene mucho sentido. Pues quizá, pero bueno, hay visiones enfrentadas en cómo vemos esto, o eso parece a priori. ¿Y qué supone una visión enfrentada en una cosa de izquierdas? Pues escisión, por supuestísimo. Conciertos. Estamos muy contentos, hablando de conciertos, de que el próximo sábado 25 de junio, si el tiempo lo permite y los fascistas no lo impiden, que nuestra aldea en Pinto va a sonar esto. ¿Qué pasa, Madrid? ¡Buenas noches! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de delincuentes y os pacificamos en pequeños grupitos. Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla. Manifestante antiguerra que duerme en comisaría. El estudiante que se hace preguntas, el beligerante a voz libre, soy el hippie puesto de María. Soy el espía soviético de la Guerra Fría, la voz del pueblo en movimiento. Soy la virtud que busca Dylan en el viento. Soy la juventud quemando la cartilla de reclutamiento. Soy el Black Panther violento, compromiso. Soy Angela Davis llamando machista a Nixon. Soy el insumiso, tú Melendi. La verdad no es otra cosa que un solo de Jimi Hendrix. Soy Janis Joplin puesta hasta las cejas, se les ve en tu cabeza. El tímido del baile, soy la bala que atraviesa la nuca de Kennedy. Soy la chupa de Peter Fonda, Easy Rider. Soy el baile guerrillero, el mayo perdido, el obrero de la Renault traicionado por el partido. Soy el manifestante herido, el último Maki, el viatón ejecutando al granjero de Kentucky. Que muere gratis, ya nada temprana. Soy siete balas contra Melito Manzanas. Soy puta, soy fulana, soy marica, soy negra. Soy el que se sacrificó, el que sirve la que fiera. Soy la clase obrera lista para la reyerta. La sanguera de Saigon no compra en Zara. Soy Guevara en Bolivia, que no se esconde, gritando dispara, cobarde. No más muertes, ninguna agresión racista. Ahora grita, cabrón, todos. No más muertes, ninguna agresión imperialista. Ahora grita, cabrón, todos. Soy el rank que escucharía Camilo en Sierra Maestra. Un guerrillero, un guerrero del Vietcong. La sensación, la nueva canción protesta. Fidel entrando como un héroe en el barrio del Bronx. Si la maestra represaliada por Franco. El nieto de quien no pudisteis matar. El hijo de quien no pudisteis callar. Soy 100 kilos de amonal bajo Guerrero Blanco. Si Harvey Oswald matando a la gran mentira. Si Rosa Parks gritando basta desde primera fila. Si Yuri Gagarin desde el exterior diciendo no veo ningún dios por aquí arriba. Si la bala perdida que mata al marine. Ya Lugo Dalenca colgado de la pantalla de cine. En mayo del 68 bajo adoquines no hubo arena de playa. Si Esperanza que aún pervive. Soy el pibe que suena en vinilo, suena en tinta. Un grupo salvaje como el de San Pequimpa. Tú tan primavera sound de otoño alemán. Soy la percepción como el principio de ese mar. Y no, no soy el cubano gusano que interpretan Scarface al Pacino. Yo soy el cubano armado que apunte dispara yankee en Bahía de Cochinos. Soy el clandestino, el fugitivo, el sin papeles. Soy la clase obrera, antisistema, soy la plebe. Soy el que conmueve, soy el sucio sin mejillas que levanta el puño como yo en fondo en comisaría. Soy la rebeldía, el pueblo la mayoría. Soy la guerra fría, el enemigo de la CIA. Soy la valentía del chileno consecuente gritando Allende. No más muertes, ninguna agresión racista. Ahora grita, cabrón, todos. No más muertes, ninguna agresión imperialista. Ahora grita, cabrón, todos. Bueno, eso eran los chicos del maíz en directo en el Within Center, que han ido subiendo a YouTube algunos de los... de los temas que grabaron en ese concierto del 15º aniversario, los chicos del maíz, que son, en principio, uno de los grupos que estarán en ese Love Music Festival, el Ayuntamiento de Pinto. ¿Y por qué en principio? Pues porque así son las cosas aquí. No vamos a decir nada que no sepamos a ciencia cierta, pero bueno, el grupo lo ha anunciado. En una primera versión del cartel sale anunciado, en la versión que se difundió después el ayuntamiento del festival no salía y ponía grupos por confirmar, pero bueno, en principio yo cuento con que si el grupo ha anunciado en su gira de verano que el 25 de junio están en Pinto en el Love Music Festival, es que el 25 de junio los chicos del maíz tocan en el Love Music Festival. Se han vuelto a liar la manta a la cabeza al ayuntamiento en la segunda edición de este festival, ahora sin pandemia, para el penúltimo fin de semana de junio, en el que los días 24, 25 y 26, tres días en los que habrá 40 conciertos gratuitos. Destacamos este de los chicos del maíz, pues porque nos gustan mucho, son uno de los grupos quizá de cabecera de Cienfuegos, pero yo que sé, otros grupos que destacamos, pues el último que cierre, así que también que le sigamos bastante. Otros que me suenan, que creo que pueden molar, Lisa Simpson, que es un grupo de chavalas de las que escuché unas últimas canciones en un festi y me molaron. Biznaga, que están dándole al hardcore, aunque se han metido un poco en circuitos indies y están funcionando bastante bien. Arte Mujer, es un colectivo de mujeres muy interesante. Ese tributo a Sangre Azul, ¿no? Que también hay. A ver, que aquí se ha puesto mucho heavy metal de los 80 y tenemos el tributo. Yo confío y espero que, siendo Sangre Azul un grupo pinteño, como sabréis, habéis seguido este programa, imagino y espero que sea de alguno de los miembros de la primera época de la banda. A ver, igual lo llaman tributo por temas de legales, de, ya sabes, los contratos leoninos que firmaban estos grupos, que no podía utilizar el nombre de tu propio grupo muchas veces. A saber, y luego, bueno, grupos locales han mencionado, pues están nuestros queridos LSM, por supuesto, que están sacando cositas nuevas y tienen algunas novedades muy curiosas más allá de la música. Nuestros compañeros de Radio Chata de Don Nadie Más. Y bueno, y en paralelo a esos conciertos habrá otras actividades como mesas de redondas desde Radio Sata. Estamos organizando una para el miércoles 22, en principio el templete del... ¿Mesa o cama? Elegido. Con los mayores que estamos sería más cómodo una cama, pero va a ser mesa redonda. Va a ser mesa. De la que de momento no queremos adelantar cosas, pero decirte que la gente de Cienfuegos estamos un poco metidos en la organización, así que os podéis imaginar por dónde querremos tirar en una mesa organizada por una radio comunitaria dentro de una semana de la música. Pero antes hay más cositas. Te reconozco que es raro para mí a estas alturas montar cosas mano a mano colaborando con las instituciones, pero bueno, queremos hacer trabajo local y vemos que es quizá el modo de hacerlo, al menos mientras se pueda. Así que tenemos otro sarao para el jueves 16 de junio. Decíamos que sacábamos la radio Cienfuegos y Radio Sata a la calle, pues el jueves 16 de junio salimos con una charla a mesa redonda sobre edición alternativa desde la periferia. Mesa redonda con tres autores pinteños. Habréis oído hablar de ellos varias veces si sois este programa. Nos traemos a casa esa mesa redonda con Jaime Manso Castaño para hablar del libro Nihilismo, Cuna de la Revolución. Alberto Camacho Porras para hablar del poemario Tormentas y Estuarios. Y Santi Escribano para hablar de La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1. Lo moderará la compañera Elena Pinilla y, como decimos, va a ser el próximo jueves 16 de junio a las 7 de la tarde, pues aquí al ladito de donde tenemos el estudio de Radio Sata por ahora, en el Museo de la Casa de la Cadena de Pinto. Porque estamos eso, últimamente lo que montamos y lo que participamos son charlas, pero antes montábamos conciertos. Sí, montábamos conciertos en plural. Íbamos a conciertos en plural y yo, en mi caso personal, he organizado bastantes conciertos, incluso en solitario, dentro de la escena hardcore, punk, grindcore, crust y demás. Y he ido a muchísimos conciertos, pero ahora ya hace varios años, de hecho, que no piso un solo concierto, e iré seguramente a los de aquí de Pinto porque me mola el cartel y porque... Y porque me pillan la de casa, que si no tampoco iba, así de claro. Ya lo adelantaste un poco en el último programa, hablando de estos 16 cuerdas, sí, amigos, gente muy cercana, y pudiendo ir decidiste que no. Sí, aunque hay una serie de motivos que voy a explicar ahora en un ratito. Sí que eso fue evolucionando, pero sí que tengo un recuerdo en el momento en el que dije, uy, esto me empieza a aburrir de verdad. ¿Aburrir, montarlos o ir? Ir, en este caso, ir. Consumir música, no... Ir... En un caso concreto en el que además yo iba a haber sido el organizador de ese concierto concreto, que ahora explicaré además por qué no lo fui. Y fue una pena porque fue un directo de una de mis bandas de crust hardcore favoritas de siempre. De hecho, hoy me metí una sesión de ellas de una hora antes de ir a currar por la mañana. Que tiene una... Habrás estado haciendo... Efectivamente. Haciendo el Velociraptor. Unas letras brutales y temones como este Chase Ahead de la gente esta de Austin, Severed Head of State. O sea, vamos con la musiquita y después le damos. Y luego lo cuento. Venga, vamos ahí. We'll be right back. Uf, qué cañón, ¿eh? O sea, ibas a montar un concierto a esta gente que suena tan de puta madre y decidiste que no. ¿Qué te rondó no, por la gente? No fue exactamente así. Bueno, comentar que esta gente, estos Severed Heath of State, que son de Austin, que tienen un discazo tremendo dedicado, aunque al que no pertenece esta canción, dedicado entero contra la religión cristiana, con ensayos y con cosas así, y con una frase final del disco que es «Somos nosotros los que clavamos los clavos», una maravillosa. Banda en la que había miembros de Tragedy, entre otras grandes bandas de Defiance, y de Detestation, y de grandes bandas del anarcopunk americano. Y está este tipo de grupo que más se dedicaba a girar por todo el mundo sin parar, que tuvieron un problema gravísimo, que luego no encontré información de lo que sucedió con uno de los miembros, que fue apuñalado en Venezuela, estando de gira. Y bastante grave, ¿eh? No sé si llegó a fallecer, y el grupo se disolvió poco tiempo después, vamos. Y bueno, pues esta banda que, ya os digo, que en su momento, y estoy hablando de año 2007 seguramente, era de las grandísimas bandas de Cruz, pues yo en aquel momento organizaba conciertos que me iban pasando, bien porque me surgía, bien porque teníamos conocidos, que tenía una serie de contactos de la escena hardcore a nivel internacional, y cuando podía girar a alguien que podía caer por Madrid, era como, ¿a quién le interesa montarlo? Venga. En nuestro caso, cuando lo hacía en común, o en mi caso, cuando lo hacía a nivel individual, lo solía montar siempre pues en casas ocupadas, sin vender alcohol, con una entrada muy barata, y siempre que se podía dar algo a los grupos, o sea, que sobraba dinero después de haberle pagado a los grupos la parte correspondiente del viaje, solía ir para, iba, de hecho, para movidas políticas del tipo que fueran, ¿no? Entonces, bueno, una cosa muy casera, una organización muy sencilla, me parecía que bastante honesta además, y que no suponía además muchísimo trabajo el poder organizar las cosas de esta forma, pero bueno, sabemos que dentro de la escena hardcore hay diferentes formas de entender la organización de estos eventos y lo que significa anticomercial y lo que no lo es, y en esta banda en concreto, cuando nos ofrecieron a mí y a otro compañero, que en aquel momento hacíamos un programa de radio por internet llamado Pasión por el Ruido. Oh, mítico. Dijimos que sí, que lo montábamos, además que era un grupo que nos gustaba un montón, que sabíamos que alguno de sus miembros, ya talluditos, participaba además dentro del ambiente anarquista estadounidense, con lo cual era gente en la que además no solamente estaba la cuestión musical. Y bueno, pues empezamos a buscar la forma de organizar el concierto, ya fuera eso, en una ocupa preferentemente o en alguna sala pequeña. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al contrario que otra serie de conciertos que habíamos montado, a los que además no había ido ni el Tato, este grupo sí que era conocido. Así que hubo otros grupos de personas a las cuales no conocíamos, pero sí que montaban conciertos en sala, mucho más grandes, mucho más caros, con un tema mucho más comercial, con merchandising y demás, que decidieron que molaba mucho más montar un grupo de estos ahí, un conciertaco, y nos levantaron el concierto. Así, o sea, no es que no quisieras montarlo, sí, sino que te lo levantaron. No, claro, a mí no me importaba, porque muchas veces era una cosa muy natural, es como, ¿quién lo monta? Venga tú, no, venga, que al final a mí me sobra un hueco, o conozco a no sé quién que va a tocar, venga, pues lo montas tú, venga, pues lo monto yo. Venga, pues yo me daba... No solía, no era una cuestión problemática cuando pasaban esas cosas. O a veces incluso de coincidir la misma fecha. Recuerdo un final de gira de nuestros buenos amigos de Cámara de Gas por Europa, acabando en Móstoles, que justo yo organizaba un concierto ese día en Móstoles, y lo que hicimos fue montar los dos conciertos en uno. O sea, esa serie de cosas sí. Muy, muy naturales. Y en este caso sí que fue el rollo de, bueno, es un grupo famosete en el que toca gente famosilla, dentro de la mierda de famosidad que pueda haber, sí, en esta escena. O sea, bueno, que hablamos de conciertos, claro, sí. De máximo 150 personas en Madrid. Y sí fue feo esta sensación, y fue lo que me dio a pensar, decir, movernos por el famoseo, el tema del merchandising además, cuando supuestamente estás haciendo algo anticomercial, pues al final tienes chapas, tienes camisetas, tienes no sé qué, tienes todo el negocio que se movía en la escena hardcore con el tema de los vinilos, que si edición especial de vinilo blanco con tintas de no sé cuántos, que si el sello ha sacado no sé qué versión japonesa y sube de precio enseguida... Que si apoyamos a las bandas grandes dentro de lo pequeño que es este sector, pero cuando yo estoy montando un grupo de no sé dónde, que no lo conoce nadie, al final no va nadie y le pagas lo básico que es la gasolina y unos bocadillos, Y al final empecé a pensar que esto tenía muy poco que ver con el anarquismo en realidad, que era lo que yo realmente considero que es importante del punk, que es su relación con la horizontalidad, con la autogestión, con hacer las cosas de forma que ayuden a crear un cambio social, aunque sea en este caso a través de la cultura. Y vi que eso, pues, como que no era lo mío en realidad. Me gusta la música. Coincidió además en este caso que el concierto que dieron, yo fui al final porque es una banda que me gusta mucho, y tampoco es que fuese una cosa excesivamente cara ni nada de eso, pero el concierto fue bastante flojo además, típicas giras inmensas en las que pues ese día estaban cansados. Sí, el viaje está reventado y ya está. Y no pasa nada, pero tienes la sensación de decir, joder, voy a montar un concierto de una forma que sigo considerando a día de hoy que es mucho más honesta. Se está organizando de una forma bastante comercial, lo único que a lo pequeño, y encima el concierto al que estoy yendo, que estoy pagando un dinero que se me va un poco de precio para mi economía, está siendo una mierda de concierto. Entonces sí que fue una sensación de igual este mundillo me empieza a cafiar, me empieza a aburrir. Y de ahí fue un proceso bastante natural. Seguí organizando conciertos esporádicamente para sacar dinero para causas políticas, ya una cuestión de necesidad, no en otras ciudades, porque yo me mudé de Madrid a otros sitios. Seguí yendo a conciertos porque a mí me gusta el rock, me gusta el punk, me gusta el folk, me gusta el rap, o sea, me sigue gustando la música. Pero al final, entre el quemarme tanto del punk por el tema de lo parecido que es a lo comercial, lo único que en pequeño. Entonces a mí este rollo indie no me interesa en cuanto a negocio. El esfuerzo de organizar conciertos al final es muy grande. Y encima que yo nunca he sido una persona de trasnochar, de salir por la noche y demás, pues hizo que al final... Ni por la tarde, muchas ni veces. Por la tarde, de hecho. Dejase de organizar conciertos por un lado... Y al final vas perdiendo relación, sobre todo con la escena que a mí me gusta, que es la escena pues del hardcore punk y del crust, del greencore, como digo, de la música más ruidosa dentro del punk, que es un ambiente, pues dentro de lo que cabe, bastante cerrado, porque en el Estado español hay poca gente que se mueve en este sector. Y luego al final pues fue algo bastante natural el dejar de ir a conciertos. Al volver a Madrid al final coincidió que también para ir a conciertos en general me tengo que desplazar bastante. Sí. En otras ciudades más pequeñas... O cuando vivía en la capital de otras provincias, era bajar abajo de casa muchas veces, con lo cual pues digo, venga, me acerco un rato. Pero al final, si ya no hacía ni eso, o sea, si ni siquiera he visto a Doom tocando en la misma calle donde yo vivía, que es, para quien no lo sepa, es el primer grupo de crust. Aquí creo que han sonado Police Bastard alguna vez, que es igual el gran himno del crust de los años 80. Si ni siquiera eso he hecho, pues tampoco me voy a ir a la otra punta de Madrid. Hombre, sí, fui a ver Active Minds cuando volvieron a tocar en Madrid después de muchos años, y entre otros factores, pues porque la anterior gira europea les había organizado yo el concierto en Madrid y me hacía ilusión verlos, ¿no? Pero pues al final, entre una mezcla de pereza, rechazo a este comercio anticomercial y a la pose y a dedicarle tiempo y esfuerzo a algo que muchas veces no favorece ningún cambio hacia nada. Y bueno, pues incluso hubo una época que prácticamente dejé de escuchar música. Ahora no, ahora en realidad escucho muchísima música en mi casa, pero me cuesta salir a escucharla afuera. Uh-huh. Curioso. El tema de montar conciertos, yo tuve una época que montábamos. Pero la verdad es que era yo el que me liaba la manta a la cabeza junto con uno o dos compañeros. Y tuve una época de montar bastantes conciertos, algunos relativamente grandes, de meter hasta 800 personas y cosas así, una vez con los Puag y los Insurgentes, no sí, recuerdo. O Clases Criminales, sí, recuerdo, clases por ejemplo. Clases Criminales, Caos Urbano, sí. Llegamos a meter muchas veces a mogollón de banda, con conciertos que iban para temas sociales, pero la verdad es que... Y nos lo pasábamos muy bien, pero también era un finde de muchísimo estrés, de mucho curro, y al final llegó un momento, pues, lo mismo, me cansé y ahora... Pienso en el hecho de montar un concierto de ese tipo, igual algo más humilde, y me puede la pereza. Y lo que más me puede de toda la pereza, al final, no es tanto ni siquiera el negociar las condiciones con los grupos, que siempre pienso que debe ser lo más dignas posible, ni siquiera el espacio, sino todo el tema del equipo de sonido. Me he hecho un poco más sibarita, ya no aguanto determinados sonidos. Llega un momento en el que quieres que las cosas suenen bien, ¿eh? Suenen bien, por respeto a los grupos, por respeto a mí, a la gente que paga la entrada, que sea por una colaboración, aunque sea una causa política, esas cosas, pues hay que hacerlas lo mejor posible. Me cansé un poco de todo eso. Y porque uno al final ha visto, yo qué sé, cuando has visto, hablo en mi caso, girar Iron Maiden, quiere, o sea, no a va ver. A sonar todo Iron Maiden, pero intentas que pero suene sí. bien, o sea, te gusta la música sí, al final. Sí, sí, eso es, aunque sea en salas y al final... Muchas veces en el circuito de centros sociales ocupados, al menos en lo que hay o había en Madrid, no había nada premontado, había que alquilar todo de cero y al final era la pereza. Al final eso es lo que más ha transmitido. Ahora hacer cosas en salas no me disgustaría, pero bueno, hemos preferido centrar un poco las fuerzas en otra cosa. Luego también hablamos de montar conciertos y de consumir conciertos. Yo últimamente estoy que no paro. Ya incluso durante la pandemia, antes de la pandemia estaba yendo a un mogollón de conciertos, durante cuando empezaron a hacer esos conciertos sentados, fui a unos cuantos y guay, pero últimamente de tanto que no paro me he llegado hasta a agobiar de la de conciertos que tenía en la agenda, porque ahora se han vuelto locos todos los promotores, los grupos, las organizaciones, los colectivos, los ayuntamientos, a montar todos los conciertos que nos han podido montar en 2 años y hay... como conciertos acumulados y algunas veces hasta me alivié y todo cuando alguno se cancelaba, digamos el de Non Servium que lo tenía a la entrada y quería ver a Non Servium, tengo que ver a Non Servium, cuando lo cancelaron dije, bueno, no tengo que estar haciendo malabares con la agenda. Y claro, bueno, a veces también depende del formato del concierto, y dices, es que quiero ver a tal grupo pero en esta sala o en este festival. Por ejemplo, me pasó, me daba mucha perecita, aunque luego lo disfruté, pues sabía que lo iba a disfrutar, pues ese mini festival que acabaron montando aplazado de 2020 con motivo de los 40 años de Bad Religion. Fue el fin de pasado en el Within Center. Y bueno, con Bad Religion me pasaba. No es uno de esos grupos que siempre que tocan quiero ir a ver. Era la primera vez que los veía, no es uno de los grupos con los que me he criado, pero sí una vez me dije, venga, si de los pocos vicios que tengo, la música, de vez en cuando algún esfuerzo se puede hacer por ver a estos grupos guiris que sabes que van a sonar de la leche, que se van a currar la puesta en escena, mientras económicamente pueda y no sea una ida de olla, es algo que voy a hacer, y hostia, muy guay, muy, muy guay. Pero también lo que decía, a veces da el formato de los conciertos da pereza, hablando ahora solo como consumidor. En septiembre, por ejemplo, vienen Rage Against the Machine a Madrid. Hostia, qué ganas les tengo. Pues a mí que es un grupo que nunca me dio más, la verdad. Yo de chaval, sin algo más, lo escuchaba, pero algo lo he ido escuchando más. Cuando suenan en alguna fiesta o algo, digo, es que a esta peña quiero verles en directo. Pero hostia puta, que aparte de ser caros, es que los han metido en un festival donde no conozco ninguno de los otros grupos. Y en el recinto del Mad Cool, que es una especie de erial con césped artificial ahí por Valdebebas. Pues me puede la pereza y estoy ahí. Aparte de ser 90 pavos, más lo que sean los gastos. Hostia, 90 pavos. Sí, sí, sí. Pero claro, es un festival, es el Mad Cool y tienen más grupos. Digo, pero joder, si solo pone Rage Against the Machine en gigantesco y luego un pequeño. Otro grupo que no conozco. Que puede ser debe mío que no conozco a todos los grupos. Si fuese un festival de verdad, deberían pues estar, yo qué sé, pues Porreta, Mamaladilla, Social Alcohólica. Claro, pero no, Narco, no. Tienen a grupos que no conozco. Me pasa parecido Social Distortion, que les tengo muchas ganas. Y su única parada en España es en la Azkena Rock. En Vitoria, que es un festival lo mismo, pues tampoco es mucho mi estilo. Sí conozco más grupos aquí, pero es un festival más pureta, más caro, como que tampoco me termina de rentar. Pero bueno, volvemos. Todo esto que estoy contándote es una excusa para poner a Bad Religion, ese grupazo de punk liderado por un profesor universitario. Y no es solo porque le ves las pintas y dices, este señor es el bibliotecario con su camisa, gafas, las canas. Es más de verdad, sí, sí, sí, dices, está tocando el bibliotecario. No, es profesor universitario de verdad. Y hostia, lo tremenda. Y es curioso, porque abrieron con esta canción con la que vamos a poner ahora en Cienfuegos, que en el equivalente de otros grupos sería como si... Yo qué sé, como si los Europe abrieran con el Final Countdown, el concierto. Bad Religion abrieron con esto. There's a fire behind the window. There's an ugly. Pues así, con el Generator comenzaron los Barry Legion, una gira patrocinada por una marca de zapatillas, que la verdad que a veces, pues de esas incoherencias que tenemos aquí, que asumimos con nuestra absoluta normalidad, aunque vamos a hablar un poco de todo ese tema, esa industria musical, el punk, el do yourself, qué de contradicciones tenemos muchas veces. Sí, precisamente sí, y ligándolo un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Lo cercano que está la escena anticomercial del punk al comercio más capitalista y al merchandising y al espectáculo y a todo esto, ¿no? Pues hablaba antes de, y de hecho va a ligar también con la siguiente canción, no solamente con la primera que va a sonar. Pues eso, todo el merchandising y toda la publicidad, pues camisetas, parches, chapas, dibujos, todo el tema artístico muchas veces, la propia distribución, cómo se hace, cómo se organizan las propias giras muchas veces. La propia distribución en los conciertos, cuando se paga mucho más a las bandas conocidas que a las que están empezando a tocar o ya no son de cerca sino que no son conocidas, que el argumento tiene sentido, ¿eh? O sea, al final pagas más a la banda que te va a llevar más gente. El problema es que ese argumento es el capitalismo puro y duro, es quien más me va a producir, yo le pago más. Al final ese tipo de cosas es un poco, o quien más espectáculo da más que la propia producción en sí. Ese tipo de cosas que incluso suceden o sucedían, imagino que sigue pasando, en la escena que en teoría es más anticomercial, porque que pase con Barry Legion, o que pase, yo qué sé, con Sociedad Alcohólica o con banda o con la Polla Record, pues es normal, porque al final hay gente que está metida en el negocio de la música. Sí, es su modo de vida y bueno. Sí, que puede ser respetable perfectamente. Pueden aportar un discurso o no, que a veces se idealiza mucho, tal banda tiene tales letras, bueno. Claro, pero al final es una cosa que no es sorprendente porque está en un circuito que es puramente comercial. Pero cuando eso sucedía o sucede en escenas no ya más minoritarias, porque minoritario puede ser black metal, muy minoritario, o la escena de folk, de no sé qué, y moverse en esas coordenadas, ¿no? Sino cuando va en escenas musicales que en teoría plantean unas cuestiones políticas anticomerciales. Y al final cuando se funciona exactamente igual, ahí ya no es una incoherencia, igual hay un punto también de hipocresía, también, que es complicado, ¿no? Yo entiendo que en un entorno capitalista es difícil no estar en un mundo de gastos-beneficios. Al final, cuando organizas un concierto anticomercial o anticapitalista, por mucho que quieras, tienes mínimo que cubrir los gastos de lo que estás haciendo, y eso supone tener que hacer un costos-beneficios, eso es así. Uh-huh. Pero muchas veces se parecía todo muy sospechosamente a al comercio puro y duro. Y luego lo que sí que había era bandas, siempre hablo en pasado, por no porque esto no pase, sino porque hablo siempre 15 años atrás. Lo que hay es pues bandas que salían de toda esta escena más anticomercial, ¿no? Pues de sellos pequeños, que igual no pagaban a las GAE, que con el depósito legal les valía, que tocaban en centros sociales ocupados, o que tocaban casi siempre por los gastos, o casi siempre por historias políticas, o que el contenido político o social de sus letras era fundamental, y que de repente pegan el pelotazo y pasan directamente de escena. Eso es algo que ha pasado siempre, que es normal que ocurra, que pasa en todas las creaciones culturales del tipo que sean, pero que muchas veces se podía pensar, y yo ahora igual pienso diferente a lo que hace 15 años podía decir, de decir, joder, se han aprovechado de esto, han saltado a lo comercial y a mí esto les importa una mierda. No es exactamente así, también hay que comprender que tocar en un grupo conlleva muchos gastos, que cuando hemos organizado conciertos, sin ser músicos, como en nuestro caso, no te das cuenta hasta que tienes amigos músicos que te dicen, es que no es solamente la gasolina. Claro. Es que es no comer bocadillos cada fin de semana, es que es no dormir siempre tirado en el colchón de una ocupa, que a veces está muy bien, y yo he dormido en casas ocupadas, sí, yendo de gira con amigos, mejor que en mi propia casa, pero hay veces que hay tendencia a, bueno, pues échate ahí, duerme un par de horas. Sí, pues cuando una gira conjunta que hicimos con Caudillo y Carrero y el SM, que hostia, vivimos de todo, de lo bueno y de lo malo, no voy a decir nombre, que no es cosa de ponerse en plan batallitas, pero sí que gente que se desvive porque estés bien, aún siendo un centro social ocupado, y gente que le suda los huevos y vienes tú a entretenerles la fiesta desde fuera. Efectivamente, muchas veces también hay que tener en cuenta que la gente va cumpliendo años, va normalizando según qué cuestiones, y hay gente que a mí me ha dicho, dice, ya, es que yo necesito dormir en un hostal. ¿Y por qué? Pues porque yo vengo, duermo, o sea, toco, me ducho, duermo, y al día siguiente me levanto a las 5 de la mañana para llegar a trabajar. Entonces entiendes perfectamente que ese gasto extra de un hostal, que puede ser un gasto grande, lo tienes que cubrir. Eso entonces, aun entendiendo esa serie de cosas que hace unos años pues no los tenía en la cabeza, sí que es verdad que ha habido pues casos y situaciones y momentos que te chocan, ¿no? Pues de bandas muy, muy, muy, muy, muy politizadas en principio, que acaban en lo comercial más puro y duro, o bandas que te están vendiendo unas letras que dices, es que esto claramente lo está vendiendo, o sea, han encontrado un nicho de mercado y está viviendo de esto, ¿no? Y de todo esto hablaba quizá una de las bandas más honestas por un lado, más polémicas por otro, de la escena madrileña del punk, como eran los Inefables Sin Dios, ¿no? Lo dejaron muy claro en una canción de sus últimos discos, además. Sí, si no el último de estudio, yo creo que es el último. Pues igual sí. Que dejaron grabar alguna canción después, pero se quedó más para recopilatorios y demás. Una banda que además siempre participó en las polémicas en las que se le metía, y de hecho se les llegó a criticar porque cobraban demasiado, a veces para los conciertos incluso, a pesar de estar claramente en esta escena anticomercial, ¿no? ¿Y quién iban a ser? O sea, si hablamos de grupo de hardcore, año 90-2000, Madrid, y claramente polémica, sin Dios. Reviente la industria. la piratería, ¿eh? Vaya debate aquel que había en aquella época en la que empezó a salir internet y era más fácil copiarte los CDs. Sí, sí, cuando me acuerdo aquella polémica tan, tan grande y la que quedó en medio una persona a la que desde aquí tenemos mucho cariño, pero es verdad que ha vivido y vive de ello. Y yo creo de una forma honesta, como Fernando sí. Potencial Hardcore, que algún día tendría que venir aquí al programa, porque claro, podría hablarnos... Ese concierto contra, en teoría, contra la piratería, los sellos anticomerciales. Sí, concierto de Consindio con los Puag y Hoy Polloy. Hoy Polloy, me acuerdo, en la que hubo gente que se coló, gente que decidimos pagar. Y lo que digo, Potencial, que es un sello de música, una tienda de música y de ropa fundamentalmente, de la cual pues, las personas que están allí viven de ello, su trabajo, pero que al mismo tiempo siempre nos han tratado muy bien, han cogido cosas. A vender y a pagar depósitos sabiendo que no lo van a vender y que van a ir a pérdidas, siempre han sido honestos, pero estaba en esa línea en la que dices, sí, es negocio, evidentemente, porque al final estás viviendo de ello, pero es que estás viviendo tu negocio de una manera honesta y igual es mucho mejor que estás trabajando, descargando camiones. Sí, y luego echar horas extra para sacar discos, pues directamente, pues mira, todo mi tiempo lo centro en esto, yo máximo respeto. Y sí, yo. Y con el tema de la piratería pasa esto. Sellos con Potencial Hardcore sacan CDs, sacan vinilos por sacarlos. Ahora mismo viven del merchandising. Sí, de las camisetas, de las chapas, de la ropa. Así un poco en resumen, que eso no se puede piratear. O es muy, muy cutre piratearte. Me pinto yo mi camiseta de hoy de Rase, digamos. Que hay peña que se lo hace y lo hace con mucho arte, pero muchas veces más la peña va y se la compra en el Potencial. Por decir uno de tantos sitios, claro, he dicho Potencial porque hablamos de ellos. Efectivamente, y una de las cosas que a mí me llamó la atención, y ligando además con Sin Dios, ¿no? Y la banda anarquista por excelencia de la escena hardcore, un tiempo después, en una temporada que anduvimos por Grecia, que es igual, pues eso, el lugar donde el anarquismo ha sido más potente en las últimas dos décadas en Europa. Me llamó muchísimo la atención en Grecia, igual que en muchos países hay determinadas subculturas urbanas ligadas al ambiente anarquista, ¿no? En Grecia tenía mucha importancia el ámbito de los ultras de fútbol y dentro de la parte musical, ultra de fútbol, heavies, pelos largos, esa serie. Y en Grecia tenía mucha influencia, había punk, había narcopunk, evidentemente, el thrash metal. Sí, que aquí no es un estilo demasiado politizado. No, ni un estilo demasiado dividido. O sea, como que es muy difícil separar a alguien que le gusta el heavy metal o el death metal de la estética propia y del subestilo del thrash metal, que existe además. O sea, es muy característico. Pero, yo no sabría distinguirlo. Sí, sí, es verdad que es complicado. Tampoco me importa mucho más, pero... Y bueno, también había una escena musical que ligaba mucho el folclore balcánico en general... Y el rock. El rock entendido de una forma muy amplia, ¿eh? Sí. Muy, muy amplia, muy amplia, muy amplia. Entonces, había esas diferencias en cuanto a la música que se escuchaba, pero a mí me llamó muchísimo la atención, además, el que, más allá de que sí que había algunos grupos, sobre todo en la escena punk y demás, que igual sí que se sacaban sus logos, su merchandising, dentro de esta escena folk y de algunas personas que tuve referencias de ellas, era la negación completa de toda la creación de merchandising. Incluso me llegaron a contar el caso y decir, joder, es que si tales personas de tal grupo ven a algún chavalín que se ha pintado la camiseta, sí, le van a comentar, y de una manera a lo griego, o sea, a veces amable, pero no me digas que no dos veces, que por favor, esa camiseta quítatela, porque al final no estamos creando espectáculo, no queremos crear mercancía, sino que somos colectivos musicales, políticos, con una ciencia política. O sea, lo importante es la letra y la actitud y la inserción en lo cultural y en la contracultura, y no que nuestro nombre aparezca en una camiseta, en una chapa, en un fanzine, en un parche. Y es una cosa que me llamó mucho la atención. Sí, muchísimo. Que ahora mismo, por ejemplo, nosotros tú llevas merchandising de una guerra solidaria, yo de un programa de radio, por poner ejemplos. Sí, y lo consideramos, aparte de porque nos mola, es un modo de visibilizar esas causas y de financiar colectivos y de tal. Pero en este caso yo creo que lo que consideraban era, al aparecer el nombre de un grupo, pues al final, ¿qué diferencia hay entre que aparezca Sin Dios en una camiseta o que aparezca, yo qué sé, los Ramones o Lady Gaga? O sea, que era un poco esa crítica, y a mí me sorprendió mucho precisamente por lo rupturista que era con respecto a lo que estamos acostumbrados aquí. Sí, sí, sí. Que lo primero que hace un grupo es el merchandising. Sí, muchas veces antes que diseñar el logo. Diseñar el logo del grupo antes de sacar las canciones. Sobre todo cuando eres chaval. Yo he diseñado logos de grupos que jamás han llegado a existir. O sí, sea sí, que... claro. Y bueno, coincidió además que las referencias que me comentaban eran de una banda que yo había conocido hacía muchísimos años antes. Era un colectivo político-musical de gente anarquista. Llamaros... Y voy a, aquí me atrevo con el griego moderno, llamados Ojra Spirogeiz o Ojra Spirogeti, algo así como, según me explicó una amiga, es algo así como el no sé si es un virus, una bacteria que provoca la sífilis, es el nombre. Era un colectivo que ha estado 20, 25 años trabajando en la escena anarquista griega, con unas letras muy poéticas, no solamente en griego, también en albanés a veces, y con un contenido político muy, muy, muy, muy potente. Ha sido gente militante en el ambiente político de siempre. Y cuando les daba tiempo, grababan discos. Ya se separaron, llegaron a tener muchísima presencia en el mundo musical griego, ser muy, muy conocidos, pero era todo anticomercial y ellos solo tocaban, ensayaban o grababan cuando no había obligaciones políticas que fuesen más importantes. Que fue el motivo, creo, por el que disolvieron el colectivo. Como digo, es algo que rompe un poco con el tipo de música del programa. A mí me gustan muchísimo. Que yo sepa, tenían un par de maquetas y luego un disco. Está todo recopilado en internet. Y bueno, me ha sido muy difícil elegir las canciones porque tengo como 15 o 20 que hubiesen sonado, sinceramente. Y me he quedado con esta Meles Episeón o algo así, no sabría muy bien. Epícesi nos lo tradujo nuestra traductora. Nuestra traductora oficial del griego. Y bueno, sí. Pues espero que os guste, porque a mí es una banda que me ha acompañado durante muchos años. Y de esto no podemos comprar camisetas, ¿no? No, desde luego que no. Vamos. Κοίταξε γύρω στο θλιμμένο σου σαλόνι. Μια μοναξιά που αντιπεγγίζει στην οθόνη. Δες ένα πτώμα στο μεγάλο σου καθρέφτη. Έτσι σε πίσω από την νιώτη σου παστράφτη. Νιώσε το μέτρο του κανόνα που επιμένει. Απ' τα ρολόγια του ζωή να ξαποστέλνει. Νιώσε τη σύμφαση στα παγωμένα γέλια. Φωτογραφίες από άθλια τσίφτε τέλεια. Με λες επίθεση, καταστροφή από σύνθεση. Με λέω άμυνα, φωτιά και σύνδεση. Με λες απίθανο, ψυχοτικό. Με λέω άκομψο τρελό κι αμόλυτο. Μόνο από τα σκότεινα προάστια. Δες ένα πάθος, μια αγκαλιά τεράστια. Πόνος και αίμα μπερδεύει τις κουλτούρες. Πώς βαβουριάζουν τις καριέρας οι κουμπούρες. Πώς πετιαρίζουν οι αλήτες στα φανάρια. Πώς κοροϊδεύουν τη ζωή στα ασθενάρια. Ενώ αποστρέφεσαι εικόνες που δαγκώνουν. Οι άσπρες βλωρίδες του δρόμου σε καρφώνουν. Λες τι να κάνω, δεν καμιές σε ξεφορτώσουν. Λέω τη ζώνη να φορέσεις τα σελιό σου. Λες ηρωνεύεσαι τσογλάνη και δεν ξέρεις. Λέω δεν έχεις χρόνο, μισέρια περιφέρεις. Εμπορεί πρότεινα να μην δει την παινία. Και εσύ λυμπίζεσαι απόρριτη ανία. Τα κρατημάτω σαν τις γειτονιά στο χάρτη. Και συμμαζεύεις τα κομμάτια σου από το πάρτι. Βάζεις καθί σου δεν υπέρει να παιχνίδια. Στου τρίτου κόσμου τα αποκαίδια. Το ίδιο αίμα οι διαστάχτες θα σκεπάσουν. Τα όνειρά σου οι φιάλτες θα ξεράσουν. Κολλημένο, ό,τι μπορώ κάνω αλλά και σε προσμένο. Ώρα την ώρα αποφασίζεις ότι ορίζεις. Αλλά ποτέ μη πεις ότι δεν γνωρίζεις. Μένε σαλάνι, καόδι, κολλημένο. Ό,τι μπορώ κάνω αλλά και σε προσμένο. Ώρα την ώρα αποφασίζεις ότι ορίζεις. Αλλά ποτέ μη πεις ότι δεν γνωρίζεις. has dicho que se llamaba el grupo? Ojra Spirogeti. Ah, mira, ahí sí que lo dices del tirón. Nos vamos a quedar en Grecia un ratito, ¿no? Sí, nos vamos a quedar aprovechando que estamos en unas cuestiones musicales un poco diferentes a lo que es habitual en el programa y que estamos hablando de anarquismo y de contracultura en el ambiente musical griego, investigando un poco en este ambientillo. Descubrí un cantautor que allí tiene cierta fama, aunque aquí no se le conocía de nada y me ha sido muy difícil encontrar información, como es Nicolás Ásimos. Nicolás Ásimos, que es no un referente, pero sí una persona que ha sonado mucho en el ámbito contracultural del anarquismo griego, a pesar de no ser anarquista, un tío que ya murió a finales de los 80, si no recuerdo mal. Uh-huh. Estoy aquí buscando precisamente nació en el año 49, murió en el año 88. Siempre se le categorizó, siempre estuvo dentro del ámbito anarquista, a pesar de que él no se consideró nunca militante o simpatizante del todo del anarquismo, y sí que estaba en este barrio de Atenas tan, tan conocido por ser el corazón del anarquismo y de la contracultura griega, como es el barrio de Sargia. Uh-huh. El barrio de Sargia, que os sonará pues seguramente de cuando el asesinato de Alexis Grigoropoulos en diciembre de 2008, las revueltas griegas, etcétera, etcétera. Y aquí hubo una explosión de análisis sobre lo que era el barrio de Sargia para Grecia, ¿no? Algo que la gente comentaba aquí o se analizaba en los periódicos, pues el Raval de Atenas o el Lavapiés de Atenas. Pero era algo más. Era algo más porque mientras Lavapiés y el Raval sí han tenido esa marginalidad, esa contracultura mezclada con la misma y demás, en el caso de Exargia siempre ha tenido un componente incluso mucho más político. Y no digo que Lavapiés o el Raval no tengan un componente político, que es fundamental. De hecho, el Raval es fundamental en el anarquismo barcelonés. Pero además, en el caso del barrio de Exargia, también sucede una cosa. En Grecia tuvo una dictadura militar del año 67 al 73, la considerada o la llamada como dictadura de los coroneles. En Exargia está la Universidad Politécnica de Atenas, de las cuales salieron las protestas que desembocaron en una represión brutal con tanques en la calle, con muertos, que provocó, entre otra serie de cuestiones relacionadas con Chipre, la caída de la dictadura de los coroneles, y que se considera que es, digamos, el nacimiento de, no el nacimiento del anarquismo, pero sí de la importancia del anarquismo como fuerza social en la Grecia moderna. Uh-huh. Era una fuerza minoritaria. Creo incluso que cuando el anarquismo era importante en Europa a finales del 19 y primeros del 20, y en algunos sitios de los Balcanes, como en Bulgaria, fue una fuerza importante, en Grecia no llegó a tener esa presencia. Además, en Grecia hay una... Es algo relativamente joven. Sí, efectivamente. Y es a partir de los 70 cuando, muy ligado a Exargia, ligado a la contracultura, el anarquismo empieza a ser realmente conocido, hasta ya conformarse a finales de los años 90, primeros de los 2000, como una fuerza social súper importante en Grecia, muy respetada y con una presencia social. Entonces, en todo ese magma de los años 70, en lo que se mezcla, pues eso, el hipismo, la contracultura, cierta marginalidad, el tema de las drogas, el anarquismo como elemento así de liberación cultural y política, se movía en ese magma Ásimos, Nicolás Ásimos. Me ha sido muy difícil encontrar elementos biográficos de él, más allá de cuestiones relacionadas con las drogas, con la salud mental y también con una agresión, a una de sus parejas. En principio, en esa época, pues en la que la salud mental, digamos, estaba deteriorada. Y no quiero meterme nada más porque no he encontrado información en castellano, uh-huh. Pero bueno, pues una figura como mínimo controvertida cuando he conseguido leer esto, cosa que yo no sabía, ¿eh? O sea, que con todas uh-huh. con todas las comillas que se le puedan poner. Y bueno, pues cuando he estado informándome estos últimos años sobre el anarquismo en Grecia, aparecía la música de Ásimos como parte de la banda sonora de este anarquismo griego. Y en concreto esta canción, que se llama Dempana más Gripan, algo así, en YouTube, y la, digamos, lo que aparece, las imágenes, son constantemente imágenes de la dictadura de los coroneles y de diversos compañeros o estudiantes asesinados por la policía a lo largo de los años en Atenas. Otro día igual se podría hablar de todo esto, de la importancia que ha tenido para las revueltas en Atenas y en Grecia en los últimos 30 años los asesinatos políticos cometidos por la policía, que no son desde luego únicamente el asesinato de Alexis Grigoropoulos en 2008, el mismo día que la policía también asesinaba a una persona migrante pakistaní que estaba intentando conseguir los papeles en Grecia, cerca de la cárcel de Korydallos. Sí. Efectivamente, que no se nos olvide que al final el chavalín de 15 años a todo el mundo le dio pena, pero la persona migrante, ni siquiera yo soy capaz de recordar el nombre. Entonces, aunque me cuesta y no he conseguido traducirlo del griego, puedo llegar a pensar que esta canción va relacionada con todos estos asesinatos policiales a lo largo de los años por parte de los maderos griegos. Pues vamos con esta canción de Nicolás Algo Asimos. De griego sí que sé, el Bachi Buruña Dolofoni, Madero Cerdos Asesinos, que se cantaba en Grecia, esto me lo aprendí. A ver, yo solo sé decir te quiero, ahí, se haga po. A mí me gusta. Pues vamos, nos queremos. Αυτή η ζωή κι από τα αφεντικά μας δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματά μας. Αυτή καλό περνούν και εμείς αγωνιάμε αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να φάμε. Εμπρός, να βγάλουμε στους δρόμους τουρνότο και φωτιά σε κράτους και αστυνόμους. Τον ξέρουμε καλά της γης μας τον αφέντη μας έμαθε πολλά. Που κάμισαν των σκοτωμένων. Εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη τελικό την ησυμαία τα γόνα ηλευθεριά μας είναι αναγκαία. Cienfuegos número 159. Estábamos en Grecia, pero vamos a navegar por el Mediterráneo para ir cerrando ya esta hoguera. Nos vamos a ir a Barcelona. Efectivamente, de anarquismo a anarquismo y de Atenas a Barcelona. Con una de las potentes y grandísimas sorpresas editoriales de estos últimos años en la narrativa en castellano, además. ¿Eh? Así de claro, sí, sí. No sé si te suena a Cristina Morales, aunque sea de haberla visto en algún periódico. Me suena, pero tampoco ubico mucho. Y no sé si sabes lo que es, en este caso, la lectura fácil. No, aquí sí que me pillas, así que a explicar. La lectura fácil es una, digamos, una manera que se está trabajando estos últimos años para que personas que tienen dificultades de comprensión y de expresión en el lenguaje escrito, ya sea por determinadas cuestiones de discapacidad, por edad, por no comprender el idioma, personas extranjeras que no conocen en este caso el castellano o por haber tenido algún accidente, por ejemplo, que le haya afectado a determinadas funciones, pueden digamos, utilizar, digamos, es digamos un mecanismo que hace que los textos que se escriban se hagan de tal manera que sean comprensibles para todo el mundo. Uh-huh. La idea es adaptar todo tipo, no solamente la narrativa, sino las cuestiones cotidianas, sí, que tenemos que escribir, sea lo que sea, órdenes, noticias, cualquier cosa, para que todo el mundo lo pueda comprender y para que todo el mundo pueda llegar a expresarse. Es una forma, digamos, de inclusión a nivel social. Uh-huh. Es también el título de este pedazo de novela, ensayo, crítica social y sociológica de Cristina Morales. Ha conseguido un gran éxito de crítica y de público. Algunos de los... Más topicazo imposible, el éxito de crítica y público, pero no suele ir junto. Pero ha sido completamente cierto, y no solo eso, sino que consiguió en 2018, el Premio Real de Novela y en 2019 el Premio Nacional de Narrativa. Uh-huh. O sea, me llamó mucho la atención por dos cuestiones. Primero, porque el tema de la lectura fácil me implica directamente en cuanto a que yo trabajo con personas con discapacidad y es algo que tengo que utilizar constantemente en mi trabajo. Y me llamó la atención porque estaba la novela, las personajes son personas con discapacidad, son mujeres con discapacidad, y además porque la novela está escrita por una persona que vive en Barcelona y además está, digamos, inmersa en el ambiente político de la Barcelona de estos últimos años, siendo así suave, de una forma, tratado todo de una forma bastante ácida. Sí, ¿no? Yo no voy a decir nada más. La recomiendo bastante, la he disfrutado un montón. Creo que esta persona, Cristina Morales, cuando escribe, sabe de lo que está escribiendo, tanto en el mundo de la discapacidad como en el mundo, pues, político, de las ocupas, del punk. Todo eso aparece un poco el escenario de donde esos personajes viven. Es completamente. Sí. O sea, es básicamente los dos elementos troncales de la novela es las mujeres, este grupo de mujeres con discapacidad y el ambiente político barcelonés en el que viven. Me he reído un montón, además conociendo muchas de las claves. La tipa lo ha roto completamente. De hecho, yo conocí esta novela porque le encontré una entrevista en El País. Uh-huh. Y dije, hostia, esta tía tiene pinta de punky, vamos a ver, y dije, hostia, esta tía escribe sobre discapacidad, y luego pensé, esta tía está escribiendo sobre punk y ocupas discapacidad en una novela que le anda el Nacional de Narrativa, y mola mucho. Uh-huh. Investigando, porque yo creo que se tenía que hablar de esta mujer y se tenía que hablar de lectura fácil en este programa, pensé, si hay relación con el punk, vamos a ver si toca en algún sitio y demás, y efectivamente he encontrado que ha sido productora de una banda barcelonesa, una banda que toca en el ambiente alternativo de las ocupas y demás de punk en Barcelona, que algunas veces en alguna de las canciones pone incluso la voz. Y bueno, no conocía la banda, se llaman At Asco. Y dije, pues ya que estamos con la crítica al tema de la discapacidad, muchas veces lo que suele estar sobreactuado y sobredimensionado es la medicación. Pero la medicación no solamente para las personas con, en este caso, con discapacidad intelectual, que es de lo que trata las personajes de la novela, sino para eso se extiende a la sociedad en general. Y seguramente te sonará una de estas drogas maravillosas ilegales como es el lorazepam. Lorazepam, que es el título de la canción de Atasco con la que cerramos esta hoguera 159. Con la que cerramos esta hoguera y con la que vamos a disfrutar. Eso es. Yo creo que no va a haber excisión, ¿eh? Al final. Yo creo al final no. Hemos estado más de acuerdo que creíamos. Os hemos engañado. Hasta luego. Lorazepam.